muñeca. Eres bonita y coqueta, hasta en tus formas de andar. Recuerda bien todo el amor que te entregaba. Olvídame.